Acá, más que hacer un puerto de la música. Carlos Blanco, candidato a gobernador del Partido Obrero. Lógicamente nadie se puede oponer al tema de mejorar el tema de la cultura, ese tipo de cuestiones. Bueno, pero hay que resolver otras cuestiones que son más elementales, mucho más elementales. Como es el problema de resolver el problema de la vivienda popular y el problema del trabajo de mucha gente. Entonces el primer punto que tiene que apuntar es a eso. Si el gobierno de la provincia insiste tanto en ese puerto de la música, tiene que ver fundamentalmente con el perfil que han definido para de darle a Rosario, que es un perfil, ¿no es cierto?, que apunta a la desindustrialización de la ciudad para transformarla en una ciudad de tipo turístico, y en el conflicto tenemos una posición a favor de los trabajadores, no de la burocracia sindical, sino de los trabajadores. Estamos ante una decisión propia del capricho del gobierno provincial. Diputado nacional del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi. Que además le ha costado problemas al gobierno, ¿no? Que ha recibido cuestionamientos de distintos lugares, el gobierno perdió un funcionario porque estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo con el puerto de la música, no termina de resolver el problema de los portuarios, tenemos hace 2 meses el ENAPRO tomado por los trabajadores. No hubiese tomado nunca una decisión de esa característica. Me parece que sí, que el gobernador tiene una tendencia a los monumentos, digamos, no le gusta, digamos, esta cosa de dejar algo plantado, que esa parece ser un objetivo de gestión. Terminar aquellos grandes emprendimientos que son imposibles terminar en una sola gestión. Antonio Bonfatti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social del Partido Socialista, actual ministro de Gobierno. Me estoy refiriendo a los grandes acueductos, rutas que quedan pendientes aún en la provincia, que vamos desgranando el transcurrir del tiempo, los grandes hospitales, y obviamente que existirá un nuevo desafío, al cual iremos asumiendo. Trasladar el puerto de Santa Fe a su lugar de destino, a la vera del río Paraná, y agrandar en 700 metros el muelle del puerto de la ciudad de Rosario y también terminar el puerto de la música. El puerto de la música, donde el municipio va a gastar 30 millones de pesos. Gustavo Yebro es del movimiento Proyecto Sur, tiene intención de representar a este partido, a este movimiento, en el Consejo Municipal. Y en total esa obra va a tener un costo de 160 millones de pesos, que con eso se podrían realizar, por ejemplo, por autoconstrucción, casi 5.000 viviendas, que es un cuarto del déficit habitacional que tiene Rosario. Se estiman que aproximadamente 20.000 familias están viviendo en villas miserias. Y bueno, con ese dinero se podrían hacer por autoconstrucción casi 5.000 viviendas. Yo nunca me hubiese metido en eso. Agustín Rossi. Si tengo obligaciones de continuarlo, no voy a incumplir con la ley, digamos, ¿no? Pero la verdad que me parece un capricho. Capricho, digamos, el término es capricho. Capricho de alguien caprichoso como el gobernador, digamos, ¿no? Que se no lo hubiese hecho. Una ciudad con el 50% de la sociedad ciudad que no tiene cloaca, le haces una obra que contratás un artista, porque es un artista, ni Meyer, digamos, ¿no? Además de arquitecto internacional, ¿cuánto le pagamos? 2 millones de dólares. O 2 millones de pesos de honorarios. Cuando vos tenés barrios de la ciudad de Rosario que no tienen agua. La verdad que parece que es totalmente injusto. A ver. No le veo necesidad. Me parece que Rosario tiene salas culturales, lo que hice, la reparación que se le hizo a todo el Teatro del Círculo después de con el Congreso de la Lengua, lo dejó como una de las salas más importantes de todo el país. Tiene capacidad. Después, cuando vos lo escuchás a Wiener decir, con la cultura palías el hambre, digamos, no, es cierto, bueno, sí, es cierto, con la música, bueno, está bien, todo. Pero después vas, escuchás el puerto de la música y llegás a tu casa y el olor a mierda sigue siendo el mismo, porque no tenés cloaca.